de la luna, la playa está celosa, los amores ya se abren como pétalos de rosa. ¡Ay, ay, ay! Ella me miraba, la piel me quemaba, la mano temblaba, el cielo se abría, ella me miraba. Descansa la ola, tenía un colibrí, me sentía solo. Y en el mar se fue mi mente, buscando en el horizonte, como aquí en el fondo se siente, donde el agua tiene su fuente. Y escuché una voz que venía del mar. Llegó y me dijo adiós y me dejé fascinar. Se cuenta que desde entonces se le canta de la sirena, que se pierde en un romance pues de cada luna llena. Ella me miraba, la piel me quemaba.